Tenemos visita, realmente, digamos, para nosotros muy importante, funcionario de ANSES que estén presentes en nuestra radio. Hubo una conferencia de prensa esta mañana. Estábamos con Fabio Peranda aquí presente. Todos lo conocemos por el Bocha, años de militancia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Bocha? Bien, Américo. Gracias por invitarme y un saludo a toda la audiencia de la radio. Bueno, digamos, la semana pasada, después de una lucha de lo que significa la política, ¿no? La Cámara de Diputados aprobó lo que significó esa famosa ley de moratoria que había quedado colgada en su momento cuando el gobierno mandó hace 2 o 3 meses atrás, y hubo una postura de parte de la oposición, concretamente de los bloques mayoritarios, que es el PRO, Cambiemos, dar quórum, y ese momento todos interpretamos que, digamos, muchas familias, muchas personas argentinas se van a quedar sin jubilación, vos lo dijiste en su momento. Sí, es una lucha que veníamos dando casi desde mitad del año pasado, donde hicimos el primer intento de que, después que la aprobó el Senado, la ley por supuesto fue a la Cámara de Diputados, el primer intento lo hicimos allá por el mes de agosto, fines de julio, la oposición no dio quórum, después intentó, antes de que vengan las extraordinarias, antes de fin de año, el último intento había sido el 28 de diciembre, los diputados de la oposición, del PRO, la coalición cívica, algunos diputados del bloque federal, que responden al gobernador Schiaretti, no habían dado el quórum. Y bueno, habían dejado en la calle a 800.000 argentinos y argentinas, fundamentalmente mujeres, que no iban a poder alcanzar el beneficio jubilatorio, ¿no? Claro. Que no es que las mujeres argentinas no quisieran que le hagan los aportes, sino que sus empleadores no se lo hicieron, fueron nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras familias. El trabajo, comúnmente lo denominó sirvienta, el empleado de ama de casa. Sí, el ama de casa, que es un trabajo del doble que cualquier otro trabajo. Sí, y bueno, por suerte algunos diputados recapacitaron y el 28 de febrero volvimos a dar una respuesta, una amplia respuesta a todos nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, porque en un hecho histórico pudimos conseguir el quórum, se votó la ley, lo que no es menor, que porque ahora estamos con el tema de la ley, y no vemos el porqué los diputados del PRO no bajaron al recinto después que conseguimos el quórum y votaron en contra. Es decir, que no querían que nuestras mujeres... Cuando se logra el quórum, vienen 2 diputados más, que una es Graciela Camaño, que bajó también, y bueno, se completa el quórum y a partir de eso vuelven y votan en contra, así como decís vos. Vuelven y votan en contra, es decir, que no querían que se haga la ley. Pero hay que poner por ahí un poquito en contexto el tema, que cómo es el tema de... Cada 10 mujeres que llegaban a la edad jubilatoria, si no estuviera esta ley, solamente una iba a poder reunir los 30 años de aporte. Porque corrimos, en esta nueva ley, la compra de años, lo vulgarmente llamado la moratoria, que es el pago de deuda previsional, del año 2004 al 2008. ¿Cómo es técnicamente, para ver si podemos explicarlo simplemente, desde el momento que una mujer, un hombre, un varón, cumple los 18 años, hasta el año 2004 te tienen que entrar los 30 años de aporte. Uh-huh. Al 2004, con los que cumplen 60 años ahora, cumplían en el año 1981 los 18 años, y le quedaban por lo menos entre 5 o 6 años. Se podían, en algunos casos, complementar con la ley de madres de cuidado, es decir, que le reconocemos a todas las mujeres un año por hijo, un año de aporte por hijo, por 2 años si cobró asignación universal y 2 años por hijo con discapacidad. Complementando con eso, solamente una de cada 9 mujeres se iban a poder jubilar. Ese es el valor que le tenemos que dar, que por ahí en esta discusión que se había planteado no se ve, es decir, que como... Aparte, hay una situación muy particular, Fabio. No es gratis para la persona que recibe, le van a retener parte del salario. Se le va a descontar hasta que entre 2 y 120 cuotas, de acuerdo, porque algunas mujeres tienen algunos años de aporte, o algunos varones han hecho en los últimos años el monotributo social, el monotributo promovido, como para tener una posibilidad de llegar a la edad jubilatoria, poder acceder. Se le van a descontar entre 2 y 120 meses, los años que debe de aporte, y se aumenta la cuota de acuerdo a la movilidad. Es decir, no es que van a cobrar el total como el que aportó, no, tienen que cumplir con los años. Y es realmente una alegría que hemos tenido, como decía Máximo el otro día, no le solucionamos la vida de la gente, pero sí se la hacemos un poco más fácil, porque no solamente va a acceder al beneficio jubilatorio, sino también a la obra social, los remedios gratis. Llegamos a una etapa, digo llegamos porque yo ya tengo 56, uh-huh, a una etapa de la vida donde vamos necesitando más medicamentos, más atención médica, y bueno, ahí está el Estado donde podemos asistir a la gente y donde planteamos un sistema de país distinto. El macrismo nos dejó la PUAN, donde cuando fallecía el titular no era heredable, es decir, no se lo podíamos pasar a su compañera, a su matrimonio, a su esposa, a su conviviente, uh-huh, y nosotros le planteamos una moratoria provisional donde es igualitaria. ¿Por qué es igualitaria? Porque no hay diferencia entre el que aportó y el que aportó, porque realmente después pagan su deuda de lo que deben, y son todos jubilados y jubiladas de primera. El macrismo les plantea una PUAN donde una mujer tiene que llegar a los 65 para cobrar un porcentaje de la mínima, y no es hereditable, y no puede incorporar a nadie en el sistema de salud, nuestro sistema de salud del PAMI. La verdad que esa es la realidad de lo que nosotros venimos planteando, y eso es lo que planteamos desde el mes de agosto hasta ahora, y realmente que bueno, que la gente se esclarezca, porque por la tele nos meten todos los días que no van a cobrar los jubilados, que esto, lo otro. Es toda una gran mentira, porque esto ya estaba previsto en el presupuesto que sí votaron las dos cámaras, y también hay que desmitificar de los sistemas jubilatorios solidarios como el nuestro, porque siempre nos quieren hacer mirar a los países de Europa. Sí, sí, sí. Los sistemas solidarios como el nuestro, que existen en todas partes del mundo, los sistemas previsionales, para hablar técnicamente, no es que son deficitarios o superavitarios. La decisión son o los asistimos, o lo bancamos, o no lo bancamos. Tuvimos ya la experiencia de lo que fueron las FJP. Sí, por eso. En gran parte del mundo, en países vecinos como Chile, las FJP dan resultados desastrosos directamente. Hay gente que se queda sin nada, no hay jubilación. Hoy tenemos en la Argentina de los que no quisieron financiar nuestro sistema jubilatorio y lo pasaron a la parte privada. Uh-huh. Hoy tenemos mujeres que perdieron sus compañeros en actividad y cobran 4.000 pesos. Porque el sistema era, si querían cobrar una jubilación de por vida, esa pregunta se la hacían cuando se había muerto el marido. Claro. O sí, por los fondos que tenían. Bastante cínico, ¿no? la pregunta. Totalmente. Claro, se lo hacían cuando iba a la FJP. Si quería cobrar una jubilación de por vida, y la mujer iba a decir que sí, si se le había muerto el compañero. Y bueno, ganan 4.000 pesos. Es una deuda también que tenemos, de pasar esas pensiones de FJP a nuestro sistema de ANSES. Claro. Que ya tenemos un proyecto en marcha y vamos a tratar también de incorporar. Perfecto. Bueno, está la ley, se implementa, por lo general la persona, la gente que se encuentra en esta situación va a decir, ¿a qué abogado voy para que me hagan los trámites? Al ANSES. Al ANSES. No hay ningún abogado. Esto aclarémoslo, no está ni ningún abogado. A ningún lado. Van a aparecer muchos abogados, abogadas, que van a decir, bueno, acá no hacemos el festín. El festín. Te quedan con 2-3 sueldos después. Y bueno, a partir de allí, sin necesidad de eso, hay que darse cuenta cómo el sistema, cómo se va a dar, cómo. Nosotros hemos, lo que hablábamos recién, por suerte hemos tenido que dos compañeras y un compañero más han elegido mudarse a localidades vecinas, y hemos recibido personal, ya que estaba de ANSES, con antigüedad, hace 10 o 12 personal años, que ya venía de otro lugar. De otro lugar. No hay incorporación. No hay incorporación. El común de la gente que va hoy a ANSES, en los locales en Mitre y Belgrano, ve gente nueva y dice, ¿y esto quién los acomodó? Esa es la palabra. No, vienen de otro lado, está prohibido el ingreso desde la pandemia al Estado Nacional, y más a nuestro organismo. Hemos diseñado un sistema para recibir lo que nosotros hemos tenido, más o menos lo que tenemos en carpeta, más o menos de acuerdo a los promedios. En la provincia de Santa Fe va a haber 48.000 nuevos beneficiarios y beneficiarios que están en condiciones, argentinos y argentinas que están en condiciones, y lo único que tienen que hacer Américo es ir. Nosotros los recibimos a todos sin turno, lo asesoramos, le decimos la documentación que tienen que juntar, y cuando esté y le damos un turno a 15 días más o menos, porque se tiene que reglamentar la ley, que hay algunos detallecitos, que es sobre la primera parte de la ley. Después quiero comentar, si me das un espacio, sí, un poquito más, la otra parte de la ley, que es tan importante como la primera, ¿no? Que vaya al ANSES sin turno y nosotros lo vamos a atender. A todos y a todas. Eso no solamente para gente de Galvez, sino la zona de influencia también. Para todo el departamento de San Jerónimo, y también abarcamos nosotros en nuestra oficina el departamento de Las Colonias con la localidad de Santa Clara. Uh-huh. Y pronto vamos también a tener la gente de Belgrano, que por jurisdicción le toca a San Jorge, están a 100 kilómetros, sí, contra 40 que están acá. ¿Qué me decía la primera parte de la ley? Está la primera parte de la ley, sí, que se aprobó el 28 de febrero, sí, que es para las personas que ya tienen la edad jubilatoria. La segunda parte de la ley implica una, técnicamente, ahora lo voy a explicar, una previsibilidad previsional. ¿Qué significa? Que todas aquellas mujeres que le falten menos de 10 años para jubilarse van a poder comprar años para que cuando llegue su momento, su edad jubilatoria, estén en condiciones de hacerlo. Es decir, las mujeres que tengan entre 51 y 59 años van a poder comprar años de aporte dentro de esta moratoria, pagando en forma efectiva mes por mes. Y los varones que tengan entre 56 y 64 años también van a poder hacerlo, van a pagar, y eso que se recaude va a ir al sistema previsional argentino. Esta parte, que es un poco menos difundida, para mí es tan importante para darle la previsibilidad a aquellos que están trabajando no registradamente, donde tenemos un porcentaje más o menos poco feliz, digo yo, sí, sí, del 37% o 38% de trabajadoras y trabajadoras no registradas, es decir, que no cobran su aguinaldo, que no tienen las vacaciones, que no tienen su seguro de desempleo, sí, si son despedidos. Pero bueno, vamos a darle la previsibilidad para que puedan jubilarse si compran los años y van pagando mes por mes el importe, que también lo vamos a atender dentro de nuestras oficinas. Perfecto. Bueno, vamos al tema de lo que significó, digamos, la difusión la tuvimos, pero fundamentalmente lo que significó el traslado de la oficina, en lo que significaba la anterior oficina, en una situación muy particular, en comodidad, digamos, el estado del lugar. Bueno, hoy, después de lucha también, porque una lucha interna en lo que hace el Consejo Municipal, cuando se cedió por 20 años el local que era de la Municipalidad Vieja, como decimos todos, sí, en la esquina, se remodeló todo eso así y se hizo cargo la Nación para eso, ¿no? Sí, nuestro organismo invirtió en nuestras oficinas 25 millones de pesos. Nobleza obliga, agradecerle a nuestro intendente la cesión del lugar, y bueno, después tuvimos lo que vos decías, Américo, la lucha en el Consejo Deliberante, donde la oposición no nos daba quórum, y bueno, yo quiero agradecerle al bloque justicialista, en especial a Hugo Bassignana, que tomó su proyecto como propio y bueno, y lo llevó adelante. Digamos, ¿qué otros servicios están? Ya, por lo general se habla del tema de las madres con chicos, la asignación familiar, los servicios que cubre aparte, porque hay muchas tareas dentro del ANSES en este momento. Sí, hoy, aparte del anuncio de la moratoria previsional, tenemos dos anuncios más. Ajá. A partir del día de la fecha, los chicos de 16 y 17 años en adelante, comenzó la inscripción de las becas Progresar. Contanos un poquito de eso. Son las becas para la educación obligatoria, primaria, secundaria, y también son para las terciarias y universitarias. ANSES se hace cargo de la educación obligatoria, primaria y secundaria. Tienen que ir a ANSES, retirar el formulario, sacar el turno, ir o inscribirse en la página argentina.gov.ar/progresar. Los chicos se pueden inscribir. aclarando que obviamente va a haber el curso socioeconómico de los papás, de los ingresos de los papás, y tiene que ser escuelas públicas. Ajá. Como siempre apuntando perfecto a reivindicar la escuela pública. Uh-huh. Y además, también se tomó a partir del 1 de marzo la decisión de levantar el tope de asignaciones familiares. Un trabajador... Realmente envidiamos esto. Esta situación provincial nos da que tenemos salario bajísimo. Así que... levantamos el... Para cobrar asignaciones hay un mínimo y un tope máximo que era 158 mil pesos. A ver, tenemos un oyente al aire. A ver, buenas tardes, ¿sí? Hola, Américo. Sí. Américo. Sí, te escucho. El Chino Martínez te habla. Escuchame una cosa. ¿Quién habla? ¿Quién habla? El Chino Martinengo. Sí, Martinengo. ¿Te acordás? Sí, voy, perfecto. Bueno, comentale a Pelanda, comentale a Pelanda. Ah, Pelanda, el Boche está. Sí. Es el Boche. Bueno. ¿Cómo andás? No. Bocha. No, que estaba escuchando, ¿viste? Y yo quiero agradecerle a la provincia y a la nación, más de todo, a la nación, ¿cierto? A nuestro gobierno peronista, ¿cierto? Porque los únicos que hacen algo por el pueblo pobre y el pueblo de argentino, nuestra patria, son los peronistas, ¿cierto? Y quiero agradecerles por hacer, ustedes estaban trabajando en un sucucho de mierda ahí, ¿cierto? Y ahora tenemos por teléfono en una oficina 10 puntos, ¿cierto? Bueno, y quiero decirle a la gente que no sea tan gil, ¿no es cierto? No sea tan gil, porque hay mucha gente que va, cobran, ¿viste? Y viven tranquilos, y tienen así un teléfono con una zapatilla grande, ¿cierto? Y después votan en contra del peronismo. La única solución acá es votar al peronismo. ¿O sea, por qué? Bueno, yo te agradezco. Si vota en contra, Martínez, yo te agradezco. Estamos tratando de desarrollar el tema de la CIE. Campaña política va a empezar en junio. Campaña política va a empezar en junio y lo vamos a dar con todo. Así que no tengas problema. Bueno, un abrazo grande, querido. Vamos a Américo, que como vos hemos ido a concentraciones de mata. Sí, siempre va a recordar eso. Era mecánico de Brescia. Se me da bronca, ¿sabes por qué? Porque los jodidas. Sí, está bien. Es parte de la historia. La Argentina fue Macri, ¿cierto? Y ahora quiere enseñarnos cómo nosotros tenemos que ganar el país, no, el país lo guardamos nosotros. Perfecto, lo guardamos por ahora y tenemos que seguir manteniendo el gobierno. Está bien, te agradezco la charla. Seguimos. Una cuestión, escúchame, vuelvo para atrás con el tema de la ley de moratoria. Por lo general, cuando se hizo la otra ley en la época de Cristina, dice, muchos que tenían plata iban y se anotaban, que tenían campo, y es cierto eso, mujeres que tenían, los padres tenían campo. Y se anotaban y salió y son los mayores desagradecidos. Martinengo está haciendo referencia un poco a eso también. Los mayores desagradecidos, ¿no? Pero tienen la jubilación, una jubilación que la oposición dice de privilegio. 50 mil pesos no es privilegio. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber control con respecto a eso? Sí, hay control socioeconómico. Mira, primero le voy a contestar a la gente que decía, iba la gente, voy a decir las palabras de un compañero que fue director de ANSES, perseguido, encarcelado, que es el compañero Mago Gudú, que es el responsable de que Gálvez tenga ANSES, también quiero, porque él tomó la decisión política de que en nuestra ciudad se abra una oficina. Todos sabíamos. Los peronistas, entre lo perfecto y lo posible, hacemos lo posible, después lo tratamos de perfeccionar. Y bueno, después se implementó el socioeconómico, obviamente que va a haber el socioeconómico se cruza con AFIP y sí, va a haber un cruce socioeconómico porque la persona que tenga dos casas, un campo, tres, no va a poder hacer la moratoria, va a tener que pagar de contrato. Pero quería volver a la... Sí, a los servicios. No, quería volver al tema de las asignaciones. Para cobrar asignaciones familiares los trabajadores en relación de dependencia, había un piso y un tope máximo de 158 mil pesos. Pongámosle, para que la gente comprenda, en bruto, digamos, sin las descuentas. Sí, hijos, esposa, todo. Ahora levantamos a 404 mil pesos. Es decir, que 600 mil nuevos trabajadores van a empezar a cobrar el salario por sus hijos, que no lo estaban cobrando porque se pasaban del tope. Otro ingreso también, y otra ayuda que le vamos a dar del organismo a los que menos tienen, a que trabaja, que por ahí... no tiene la conciencia de clase de con quién, de qué lado hay que estar. Hay que estar del lado del Estado, del Estado presente. Y bueno, también vamos a estar presentes a partir del mes de marzo 600 mil nuevos trabajadores 900.000 niños y nuevas niñas van a volver a cobrar el salario, el pago único de escolaridad, el pago de matrimonio, el pago de nacimiento. Muy importante, muy importante. Yo quiero agradecerte, Fabio, el hecho de que, y te invitamos cuando sea necesario, estar acá en la radio. Esta radio, un poco, que esa función, llegar a la gente, por lo menos que lo escuchan, y tenga conciencia realmente del trabajo que hacen en la ANSES. Muy importante, y fundamentalmente tener en cuenta que los beneficios, como decís vos, un jubilado nacional, cuando tiene esa jubilación, no solamente el sueldo, que a veces puede considerarse mínimo, pero es una ayuda importante. Pero también está la obra social, los remedios gratuitos, que mucha gente trata de desconocer. Mucha gente no lo visualiza, o bien cree que es algo normal que tiene que dar remedio. Esto no. En otra época no había, no estaba eso. La jubilación, es poco, sí, es poco. Bueno, pero eso, como todos lo sabemos. Pero este mes de marzo, ningún jubilado en la Argentina va a cobrar menos de 75.000 pesos por los bonos, sin contar lo que se ahorra de remedio, que yo eso no me gusta, porque si no parecemos... Es un beneficio que va a tener, que ningún jubilado va a cobrar menos de 75.000 pesos. Perfecto. Gracias nuevamente, gracias por la visita. Gracias a vos, y estoy a disposición, y agradecerte, porque la verdad que acá el micrófono es libre, y eso no es poco. Todas las voces.